pensando en qué dirán. Entregar mis labios sin antes mirar, no más miedo a acariciar nuestros cuerpos y soñar. Y a la mierda con el armario y el diván. Si hay que luchar, luchar es educar. En asuntos del corazón no hay reglas de dos. Quiero amarte y poder tener alguien en que apoyarme, alguien en que volcar todo el amor que hace temer que dirán. Entender que dirán.